lâche la tiguera, yo viens, yo viens, c'est le camouma goba. Ne me fâche la tiguera, yo viens. Yovia, seru kamu magorba. Imana ni yobu hungiro, ingome zizanje. Numufasha tigera, yovia, yovia, seru kamu magorba. Numufasha tigera, yovia. Yo via, seru kamu magorba. Mega no taniki, mami nishimwe yawe. Mega no taniki, mami nishimwe yawe.